El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, dirigió la competencia de disparo de las artilleras de lanzacohetes reactivo de autopropulsión de las grandes unidades combinadas del Ejército Popular de Corea. Participaron en el tope las compañías de artilleras seleccionadas en grandes unidades combinadas del ejército. En el puesto de vigilancia, el comandante supremo fue informado de la forma y el método de la competencia de tiro y dio la orden de iniciarla. Contemplando las acciones de combate de las artilleras que ocupaban la posición de fuego, el mariscal dijo: costará mucho trabajo arrastrar el lanzacohetes reactivo de autopropulsión por el arenal en que los pies se atascan hasta el tobillo, pero ellas lo hacen muy bien. En el límite físico existe diferencia entre el hombre y la mujer, pero no de las uniformadas con los militares en la fidelidad al partido, la revolución, la patria y el pueblo. Tienen que formarlas como indomables guerreras con firme espíritu revolucionario para que ocupen gran proporción en la gran batalla por la reunificación de la patria. Dictada la orden de fuego, los proyectiles surcaron el espacio y golpearon sucesivamente los blancos. Contemplando atentamente la competencia de disparo de las artilleras, el comandante supremo Kim Jong-un enseñó: los oficiales deben saber bien el por qué organicé de sorpresa esta competencia de disparo. Deben preparar a los artilleros a disparar los proyectiles certeros donde quiera y cuando quiera. Para ello, tienen que convertir con firmeza el entrenamiento de artilleros en ejercicio eficiente acercado al ambiente de combate real. El ejercicio que no tiene nada que ver con la guerra real no vale para nada aunque lo repitan 100 o 1000 días, y el costo de tal adiestramiento lo pagarán con sangre los militares en los días de combate. El ardiente patriotismo y lealtad y el más cálido amor a los militares de los oficiales se expresan en fuerte exigencia sobre el ejercicio. Todos los oficiales del Ejército Popular no deben olvidar jamás que el eterno futuro de nuestra patria se garantiza por el fuerte fusil y dar espuelas de continuo al perfeccionamiento de los preparativos de combate. El mariscal dio valiosas indicaciones como el problema de dar espuelas de continuo al preparativo de los artilleros para el combate, bien conscientes de que, en particular, la guerra contemporánea es precisamente la de artilleros, y la preparación para el combate de artilleros, la del Ejército Popular, el de dinamizar el movimiento de artilleros certeros y formar a todos los militares como certeros artilleros que disparan solo las balas certeras a los títeres de Sur Corea en cualquier circunstancia, sin ser restringidos a las condiciones climáticas de día y noche y de estaciones, y otros que se presentan para el perfeccionamiento de los preparativos de combate del Ejército Popular y el fortalecimiento de las fuerzas artilleras. En la competencia por grandes unidades combinadas del Ejército Popular de Corea, la compañía de artilleras de lanzacohetes reactivo de autopropulsión del noveno cuerpo conquistó el primer lugar y se les transmitió el premio imbuido de amor del mariscal Kim Jong-un. Él tomó una a una las manos de las ganadoras, las animó con cariño y se tomó la foto memorable junto con las participantes en la competencia de tiro.